Muy buenos días, bienvenidos. Este es el resumen de noticias Noti 645. Bienvenidos a todos. Las temperaturas para este día miércoles, se espera una mínima de 21 grados, máxima de 35 para el día de hoy. El jueves, mínima de 22 grados, máxima de 36. Para el viernes, mínima de 23, máxima de 36. El sábado, mínima de 22, máxima de 31. Y el domingo, mínima de 21, máxima de 31. Para el día lunes, se espera una mínima de 20 y una máxima de 33 grados. Las temperaturas bajan un poco por la lluvia que se viene sucediendo desde el día de ayer hasta la fecha. Es lluvias que persisten en todo el norte, lo que es Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y la provincia de La Rioja en general. El tiempo y también estas son las noticias que usted tiene que saber para este día miércoles. El titular de Leucop, Remo Boroniesi, se refirió a la quita de subsidios en la energía y el aumento de tarifas. Y así es, esto es una disposición que ya se viene plasmando desde hace ya casi un medio, dos años, donde a partir de los nuevos cuadros estivales marcados desde el MEN a través de CAMMESA, se vino observando una nueva política que son quitas, ¿sí?, porcentuales que se venían desarrollando en las distintas categorías con el propósito de equiparar a una tarifa plana, es decir, una tarifa igualitaria para todos los usuarios del servicio de energía eléctrica. Como podrán observar desde ese tiempo a la fecha, si vamos observando cuáles son las estipulaciones semestrales que allí vienen indicándose las quitas a través de los meses subsiguientes, se puede observar cómo se viene disminuyendo los subsidios. Mes de enero no va a ser distinto a los otros, solo que ya nos vamos acercando al valor pleno real de la tarifa de energía eléctrica para todos los usuarios de la energía eléctrica en el ámbito del territorio nacional. ¿Cómo será la selección de los usuarios para poder seguir vendiendo el subsidio? Bueno, a ver, estamos diciendo la selección es la que ya estaba plasmada, lo que van a ir viendo estos beneficiarios que la porcentualidad va a ir disminuyendo. No nos olvidemos que eso es lo que se estableció a nivel nacional, salvo contadas disposiciones que estamos a la espera de los anexos, que aquí están las letras chicas donde nos va a determinar cómo van a ser las condiciones sine qua non que deben tener estos usuarios para seguir manteniendo los distintos subsidios y cuál va a ser la porcentualidad de subsidio que va a ser la ventaja que va a tener con las tarifas plenas del servicio de energía eléctrica. ¿Boletas de cuánto estaríamos pagando en el mes de febrero aproximadamente? A ver, no se puede estimar un precio cierto, lo que sí se puede llegar a observar que las tarifas de R1, si estamos hablando de residencial, que son los R30N1 sin subsidio, van a ver próximos, ¿sí?, esos valores de quienes estaban gozando de un subsidio van a ir acercándose a dichos valores de energía. Y si hay un incremento, como son de las tarifas plenas, ¿sí?, a nivel nación, seguramente van a ir viendo los incrementos conforme a ese anexo porcentual que nos van a establecer desde CAMMESA y va a ser el incremento para los usuarios. Por ello, que se solicita una máxima concientización, máxima en esta época del año, donde siempre se solapa el consumo con los valores de energía. Con lo cual, para que vean disminuidos los valores finales en la boleta de distribución de energía eléctrica, lo que se solicita es que sean prudentes a la hora del consumo, que tomen conciencia porque va a tener un impacto directamente proporcional al pago que van a haber evaluado en el valor final del servicio de energía eléctrica. Remo, ¿cuántos riojanos perderían beneficio de la nación? A ver, vuelvo a insistir, no es que lo pierden, sino que van a haber disminuido la porcentualidad, ¿sí? Es decir, que estos usuarios que vienen beneficiándose con un valor diferencial a las tarifas plenas, ahora van a ver que dichos valores de sus boletas en particular van a ser muy semejantes a los usuarios que no tenían el beneficio de subsidio. Allí va a estar indicado el diferencial del valor de energía. ¿Cómo se hace para ahorrar energía teniendo en cuenta que estamos en una época de mucho calor en la provincia de La Rioja y nos queda diciembre, enero y febrero. Bueno, a ver, la forma de tomar conciencia es la siguiente. Primero es evitar la radiación directa del sol a través de ventanas o puertas, tener herméticamente aislados los ambientes que queremos climatar o aclimatar, procurar de no tener varios aire acondicionados prendidos a la misma vez, es decir, es una nueva forma de vida en donde tenemos que empezar a nuclearnos en distintos ambientes y encender un solo aire acondicionado, observar aquellos artefacto que siempre le venimos diciendo que tiene el consumo vampiro, como por ejemplo microondas, termotanques, computadoras, televisores, que si no están funcionando, directamente lo desenchufen, porque hay un consumo stand-by que es directamente considerado a la hora de la evaluación final de la boleta de energía eléctrica. Si es posible reemplazar cortinas que sean traslúcidas por otras que eviten el reflejo de la luz solar directa, porque eso lo que va a hacer es que no caliente el ambiente que están expuestos directamente a los rayos solares. Tratar de colocar bulletes en ventanas, puertas para evitar el ingreso de altas temperaturas del exterior hacia el ambiente. Ello nos va a llevar siempre a una disminución del consumo, como así también tener presente que los aires acondicionados tienen que estar en 24, 25 grados, porque acá hay una falta concepción a la hora de programar los aires acondicionados. Creen el usuario que al bajar la temperatura va a estar más frío el ambiente, y no es así. Lo que estamos diciéndole al artefacto eléctrico, en este caso el aire acondicionado, que si yo bajo la temperatura de 23 a 22, 21, 18, 17, significa que el motor va a cortar a dicha temperatura y va a ser imposible que si tengo 40, 42 grados en el exterior, en un ambiente lo tenga aclimatado a 17 grados. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el motor va a estar continuamente en marcha con un mayor consumo de energía eléctrica. Por eso se recomienda un 24 o 25 grados que el motor pueda cortar cuando la temperatura ambiente llegue a los 24 grados. Eso tiene que tener presente el usuario a la hora de ver economizar del servicio de energía eléctrica, que es, como dije anteriormente, directamente al precio final de la boleta de energía eléctrica. Roxana Quinteros, presidenta del Instituto de Responsabilidad Social, habla de Un Día para Dar, que cumple ya 10 años en La Rioja. Estamos en la jornada de Un Día para Dar, otra vez este año tocó este nuevo martes. Un Día para Dar es una jornada que se realiza todos los años, un movimiento mundial en más de 150 países, Argentina es parte, y La Rioja cumple 10 años, 10 ediciones haciendo Un Día para Dar. La idea es poner el amor en acción, en poder generar algo que no tenga que ver con lo comercial ni con lo lucrativo, sino poder dar a alguien algo que considero que le puede servir. Aquí en el Obispado hemos articulado con el Centro de Hemoterapia para la donación de sangre, ¿sí? Con Fundanoa, también el tema de la detección de errores refractivos que tiene que ver con la salud visual. Tenemos una pizzería, La Auténtica, que está donando pizzas a toda la gente que se acerque. Van a ver que hay muchos stands, gente que tiene la gratificación de poder dar y también recibir las donaciones de la gente. Además, es multiplicar las acciones positivas. Así es. La idea es que sean 24 horas de generar acciones positivas. Nos acompañan dos merenderos, nos acompaña una asociación civil también, Calvario de la Misericordia, y Ser Animal, porque también con los animalitos hay que tratar de ser responsable y poder cuidarlos. Roxana, ¿participan empresas o el público en general? Las dos cosas, participan empresas, participan áreas de gobierno, participan fundaciones, organizaciones, participa la iglesia, la comunidad organizada y el público en general, es que se suman cada año, que ya saben que es Un Día para Dar y se acercan a hacer una donación, una colecta. Hay muchos que son voluntarios, así que también se suman con eso. Y además, en un marco donde se da una difícil situación a nivel nacional, bueno, esto le poniendo el pecho a esta situación, ¿no? Justamente, como vos bien decís, ante una situación difícil, creo que es una bocanada de aire fresco esto de poder hacer un día que pensemos de otra manera, que podemos, ante tanto odio, pensar en la solidaridad, la generosidad, y por eso también hemos elegido dos merenderos para fortalecerlos, porque la demanda va creciendo también, así que la idea es poder ayudarnos entre todos. comparado con el año anterior, hay muchos más están presentes. Así es, así es. La verdad que para cumplir los 10 años hemos hecho una apertura masiva, hemos hecho una convocatoria y la gente se ha sumado, las instituciones se han sumado con stand y sin stand. Tenemos 64 instituciones, 23 tienen stand presente y los demás, por ejemplo, hay empresas que ahora están trayendo sus donaciones, que no pueden quedarse en stand, pero se hacen presentes de alguna manera. ¿Cuál es el mensaje para toda la comunidad? Bueno, la verdad que primero de agradecimiento porque el riojano y las riojanas siempre son solidarios, cada año participan y que, bueno, la verdad que tratemos de ser un poquito mejor cada uno para que la sociedad sea un poco distinta y haya más amor que odio. El titular del gremio Ser Salud, Roberto Carrizo, se refirió al pedido de incremento por parte de la CGT de 500.000 pesos para los sueldos de los empleados públicos provinciales, inclusive los de salud. Escuchamos lo que dice Roberto Carrizo. Fuimos convocados por la CGT, nuestro gremio forma parte de la CGT. En esta reunión ha participado casi la totalidad de los gremios estatales que también son integrantes de la CGT Regional de La Rioja, en donde el tema principal de debate fue solicitar conjuntamente un incremento salarial de 500.000 pesos para toda la administración pública. Se firmó una nota por todos los secretarios generales de los gremios y en el día de hoy, a primera hora, va a ser presentada al señor gobernador por este tema que nos preocupa tanto, es sobre los salarios. Ahora, Roberto, ¿por qué se fijó este monto de 500.000 pesos teniendo en cuenta la situación económica que vive la provincia? Mire, era otro punto de debate. Nuestro salario está totalmente deprimido. Los últimos aumentos salariales no, casi prácticamente no lo vimos. Hoy por hoy el empleado público no cobra un solo peso, una moneda en su bolsillo no lo ve. Todo saca de fiado a través de las tarjetas mutuales, préstamos. Lo único que está pagando son los servicios básicos. Entonces, creo que debemos sentarnos a discutir este tema con el gobierno. Necesitamos urgente una recomposición del salario. Nosotros vamos por la recomposición del salario y no un bono, porque el bono significa que te pagan un mes y el mes siguiente no lo vamos a tener. Vamos a transitar meses muy duros, como es el mes de enero y febrero, en donde van a salir de licencia casi la totalidad de la administración pública. Por eso necesitamos urgente que este tema sea resuelto por parte del gobierno y los gremios. Ahora, que se lo pague en dos o en tres partes, ¿estarían de acuerdo? Todo es cuestión de analizar las propuestas que pueda hacer el gobierno. Por supuesto, nuestra petición es buscar la forma que el gobierno haga el máximo esfuerzo posible en recomponer nuestro salario. Y obviamente a cualquier propuesta que se eleve, nosotros la vamos a analizar y seguramente algún entendimiento vamos a tener, pero necesitamos urgente que nuestro salario sea tener un aumento salarial. Dentro de lo que es el institucional, estuvieron eligiendo delegados, ¿no? Es así, estuvimos participando con la elección de delegados en algunas clínicas privadas de capital, también en el interior, como en Mogasta, Los Sauces, la zona de Campanas. Vamos a continuar en la provincia y bueno, esta es la actividad sindical para tener los representantes en los lugares de trabajo que son fundamentales, sobre todo en esta época de tantos conflictos laborales que estamos teniendo. Ahora, Roberto, ¿y en el mes de diciembre a partir de cuándo se espera la caja navideña para los afiliados? Mire, en este tema nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo con la comisión directiva, los delegados, quienes conformamos el gremio, de buscar todos los fondos necesarios para poder cumplir como todos los años. Y todo está previsto para comenzar la próxima semana, después del 8 de diciembre. Daremos a conocer el cronograma, también los horarios, para que nuestros afiliados pasen a retirar una bolsa de Navidad que se le provee todos los años a los compañeros para poder colaborar con la mesa navideña en estas fiestas que van a ser tan particulares. La subsecretaria de Seguridad Social, Claudia de la Fuente, participó del Consejo Federal de Seguridad Vial. Le escuchamos. Sí, esa es la última fecha del Consejo de Seguridad Vial, en donde nos juntamos todos los referentes y representantes de cada provincia a debatir, a hablar, de esta materia que se lleva la vida de tantas personas en el mundo, en la Argentina y bueno, también en nuestra amada provincia de La Rioja. La idea que tienen es escuchar la situación de cada provincia, ¿no? Y plantear y estarse haciendo un balance de este 2025. Bueno, tenemos varios temas urgentes e importantes para debatir, para tratar, como el tema del RTO, que quedó tan en el aire, en muchas provincias se están haciendo acuerdos, pero queremos unir criterios todos para formalizar de forma adecuada. También es muy importante hablar de un protocolo de actuación integral para emergencia de un siniestro vial. Creo que tenemos que organizarnos, trabajar asertivamente y para lograr otros resultados. Creo que cambiando la forma de hacer las cosas vamos a obtener otros resultados. Por la situación económica de las cuatro reuniones que se organizaban por año, esta es la última, sería la tercera. Sí, en realidad unimos la tercera y la cuarta por cuestiones económicas, porque por el tema de los fondos no se pudo hacer la tercera, entonces unimos tercera y cuarta y por eso es que vamos ahora a Capital Federal. Claudia, ¿qué balance se hace hasta el momento de lo que fue este año, el 2025, para la Subsecretaría de Seguridad Vial? Si bien es cierto, queremos que no tener muertes, el balance que hacemos son, al día de la fecha, 44 fallecidos, 44 familias que quedan desintegradas. En comparación del año pasado, podemos decir que yo estimo, quiero y deseo con todo mi corazón que no lleguemos a las víctimas que fueron el año pasado, que fueron 60. Ya estamos en diciembre y tenemos 44. Ojalá que no lleguemos a ese número. Por eso tengo mucha fe que podemos quedarnos en esta cifra, ¿no? Se dan casos increíbles a donde no tomamos conciencia del uso del casco, los que andamos en moto. Bueno, el uso del casco, ayer fue el día del cinturón de seguridad, el 1 de diciembre, un día mundial, ¿no? Para poder hacer esa toma de conciencia de que usar las normas de tránsito y medidas de seguridad es por amor a la vida. No lo hagamos por un control. Simplemente lo hagamos porque nos salva la vida. Creo que es muy importante hablar de seguridad vial en la familia, decirle que no a un hijo que quiere salir sin el casco, es ponerle límites, es un acto de amor. Claudia, comienza el próximo día cenas, despedidas de año. ¿Van a ser estrictos los controles que van a realizar de manera conjunta con la municipalidad y la policía? Estamos trabajando en conjunto. Nosotros tenemos el área de capacitación, control y fiscalización, el observatorio vial, donde estudiamos todos los hechos de tránsito. Siempre trabajamos en equipo, gracias a Dios, es muy importante. Más allá de que nosotros no tenemos juzgado de falta, no somos un ente contralor, o sea, nosotros no emitimos las infracciones, pero siempre estamos trabajando en equipo, ¿no?, con el municipio y la policía. En estas capacitaciones, en los cursos que se toman, ¿hay personas que son reincidentes por conducir con alcohol en sangre? Bueno, la idea de este curso que se hace ahora a los infractores de alcoholemia positiva, que son martes, miércoles y jueves, y recién le entregan el vehículo una vez que finaliza el curso, es muy, muy importante, porque si bien es cierto, se ven algunas reincidencias, lamentablemente, pero han bajado, ¿no? La cantata riojana se presenta esta noche a las 21:30 en el playón del municipio de Capital por calle Copiapó. Al respecto se refiere el profesor Andrés Flores, quien va a presentar a los niños cantores y reconocidos artistas. Escuchamos su palabra. Estuvo Ramón Navarro, la Vigatica, que después de escucharla y después de haber colmado la expectativa, porque cuando llegamos a ese teatro de la ciudad, fuera quedamos cerca de 200 personas, siempre nos prometimos volver a hacerla, pero este tiene un condimento muy especial, que es lo que don Ramón Navarro y don David Atiza nos pidieron que la grabemos. Entonces ya llevamos el año pasado invertido en hacerla, y este año invertimos todo este año en grabarla, y ahora presentamos la grabación de los cantores de La Rioja con la cantata, con la cantata. Por eso, paradoja del destino, ya no nos va a acompañar don Ramón Navarro, pero nosotros hemos sentido profundamente el compromiso de tener que hacerla, y de hacerla, y de la mejor forma. Van a participar, el coro de niños está formado por 26 niñas y niños entre 8 y 13 años, bueno, que tienen un adiestramiento de 3 días a la semana, con preparación de vocal de la licenciada de Diego Gómez Castellano. Y nos estamos preparando con una obra que escribió los arreglos a Alfredo Romero, que trabaja con nosotros, y bueno, estos chicos están casi profesionalizados ya con su adiestramiento vocal. Va a estar Calixto Ferreira, Cotito Molina Torres, diciendo las notas, y tenemos una banda de 10 músicos de primer nivel, comandado por Monchi Navarro, Ramiro Rieles, bueno, Pedro Hernández, y Raúl Carrizo, bueno, sería nombrarlos a todos, pero la verdad que el intendente ha dispuesto todo para que sea una noche magnífica ahí en el playón de la vieja, en el playón de la explanada de la municipalidad. Uh-huh. Sí. Y bueno, Copiapó. Por la copia. Va a haber hasta 500 sillas ahí para que la gente vaya a estar cómoda, se siente. Vamos a tener un cierre majestuoso con 4 coros de niños que van a acompañar a niños cantores en la talla final cantando, y bueno, y muchos coros de adultos que se quisieron sumar para cantar desde el público esta talla final tan emblemática y tan linda. Los maestros de ceremonia va a ser Carlitos Casa, un hombre de la casa, y Cristian Machado, y va a ser transmitido por Canal 9 para toda la provincia, para el mundo, como ahora está en HD, así. Excelente. Que todo el mundo lo puede ver. También lo va a transmitir alguna emisora. El intendente del departamento San Martín, Uriel Vargas, se refiere a los problemas ocasionados por las tormentas e inundaciones en la localidad de Ulapes, Chepes y zonas aledañas. Escuchamos su palabra. Complicado, se entrecorta la llamada. Ya han intentado varios para comunicarse y no lo podemos hacer. No se escucha nada, no se entiende nada. La verdad que una situación muy difícil, porque ha llovido 110 milímetros en 40, 50 minutos. Y sumado a eso, la cantidad de piedra que ha caído. Entonces, es bastante importante el desastre que ha dejado, ¿no es cierto?, esta lluvia. Se han inundado casas. No puedo brindar más información porque estamos trabajando por todos lados, nos hemos dividido el pueblo en 4, tenemos que sumar la policía, la gente del municipio, bomberos, defensa civil, la gente particular de nuestro pueblo, que siempre es muy solidaria, y eso lo destaco muchísimo. Y estamos trabajando en esto, a ver qué podemos lograr, qué podemos ver para tratar de ir subsanando de alguna manera esta difícil realidad que nos ha tocado hoy. Presentamos a la voz del deporte, Jorge Javier Galleguillo. Muy buenos días, Jorge Javier, bienvenido. Hola, Gabriel, buen día, un saludo para usted, para todo el equipo de la radio. Esta noche tenemos el partido final desde la hora 22. Se van a enfrentar Banco Rioja frente a Chamical Basket en Avenida Alén. La serie final del torneo prefederal está 1-1, así que Banco Rioja juega de local. Quiere cortar una racha de más de 30 años sin dar una vuelta olímpica en un torneo oficial de básquetbol. Y también Chamical, que hace 2 años viene saliendo subcampeón. Así que esta noche, a la hora 22, Banco Rioja frente a Chamical. En cuanto al fútbol de inferiores, Gabriel, la consagración para San Lorenzo en sexta división. Tesoriri se consagró en cuarta categoría, mientras tanto que Rioja Juniors fue campeón en quinta división. Vamos a escuchar la palabra de Ángel Rodríguez, el arquero de San Lorenzo de Vargas, de sexta división, que va a tener una prueba en los próximos días en Buenos Aires, en Vélez Sarsfield, y esto es lo que manifestaba el pibe. Sí, en lo personal sí, es muy bueno poder irme con este triunfo, irme motivado, sabiendo que bueno, por lo menos acá ya logré mi primer objetivo y ahora voy por el siguiente, que es allá. ¿Te vas a sumar a Vélez? Sí, me voy a sumar ahora el 10 de diciembre, voy a jugar un partido con el plantel en AFA. Y si me va bien, el 15 de enero, de febrero, tengo que... ¿Ya te sumás? Sí. ¿En qué categoría? Vendría a ser séptima o sexta. ¿También tuviste chance de viajar a Italia? Sí, quedé para las pruebas, pero bueno, desafortunadamente, por tema de dinero, no pude viajar. Sí. Y bueno, ahora se me dio Buenos Aires. A la mayoría de los chicos se le hizo muy difícil conseguir más de 7 millones de pesos para viajar a Italia. Sí, era una barbaridad, literalmente. Y nada, los chicos que van, desearle la mayor suerte, pero bueno. Esta vez en la persona no voy a poder ir porque no hay dinero. ¿Cuánto medís? 1.92. Ah, buen físico para tener. Sí, la verdad. Para defender el arco y bueno, ¿por qué no en Vélez? No. Claro, exactamente. Ajá. ¿Por qué no? ¿Cómo fue ese contacto con Vélez? Fue una prueba que me dio el profe José Bustos. Uh-huh. Y la consiguió y me hablaron, después hicieron videollamada y me hicieron un seguimiento durante el año en lo que volvía. Y ahora quieren que vaya así o así a las pruebas. Muy bien, que sea con éxito, Ángel. Muchísimas gracias, Gallo. ¿Saludos para quién? Para mi mamá, Itze Bayos, y para la familia Rodríguez, que debe estar también festejando. Por supuesto, y bueno. Para mi hermana. Para toda la familia, aparte, se ganó un partidazo, una final tremenda frente a Tesorero y por goleada. Sí, por goleada, nos vamos a disfrutar ahora en el club. ¿Quién se juega con el asado? Y ahora. ¿El profe? No sé, el profe, más seguro. Gracias, Ángel. Decirte, siguiendo con el fútbol, Gabriel, que esta noche en Chilecito se va a completar los 45 minutos de los Andes, de los Sarmientos y Defensor de la Boca. Se suspendió por lluvia el último fin de semana. El partido estaba 1-1 y esta noche se completa desde la hora 20:30. Le mando un abrazo, Gabriel. Saludos para todos. Y hasta aquí hemos compartido el resumen de noticias. Muchas gracias, Magíster Ezequiel Fuentes Sauma, licenciado Carlos Hugo Vega Tejada. En la voz del deporte, Jorge Javier Galleguillo, periodista especializado en deporte. Mi nombre es Gabriel Miranda y nos encuentran en la red Spotify, YouTube y también a través del sitio archive.org. Muchas gracias a todos. Nos encontramos mañana jueves con más información. Hasta entonces.